Las luces se acallan suavemente, los sonidos también, y comienza esta mágica aventura por el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jueves, 21 horas, con repetición el sábado a la misma hora. Música, centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera. Time is the price you have to pay every day, every day. 'Cause we're doing time all the time, we're doing time all the time. Life's a crime, life's a crime. Where will you go when you cannot stay? Will you just go away? Where will you go when you cannot stay? 'Cause I know who you are, I'm on your side. Time is the scar you try to hide. I know who you are, I'm on your side. Time is the scar you try to hide. Time is the gift you always give. Open it up and start to live. Every day, every day. Time is not big, time is not small. You know one size fits all. Where will we go when we cannot stay? Will we just go away? Where will we go when we cannot stay? 'Cause I know who you are, I'm on your side. Time is the scar you try to hide. I know who you are, I am on your side. Time is the scar you try. Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus los saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas en las que nos disponemos a estar un rato entre amigos, pasarla bien, matecitos de por medio, no sé ustedes de aquí qué tendrán entre manos del otro lado de la antena, aquí con Javi, tratando de pasarla muy bien, yo de este lado con un matecito, no sé, agüita fresca por ahí, a ver, ah, matecito también. Bueno, Javi Merlo en controles, como les decía. Una jornada muy especial, como siempre decimos, ¿no? Todas especiales, todas lindas. La de hoy, bastante especial, por algo que me acabo de enterar. Ustedes van así, están un poquito chiflados, un poquito loco. Resulta que, bueno, un montón de gente nos saluda en el Face por el cumpleaños número 30 de nuestro programa. Vos decís, ¿cómo se te puede pasar esto? Bueno, lo que pasa es que yo ya una vez lo expliqué, creo haberlo corregido en el Face y parece que no surtió efecto. Quedó la fecha anterior, una fecha de un día de octubre, no sé de qué año, que fue el momento en el que armamos el perfil y empezamos a publicar. Pero básicamente arrancamos, sí, un día de marzo, abril de aquel año 1990. Tanto tiempo atrás, hace 30 años increíblemente, que se te pasa, se te pierde un poquito, ¿no? Yo dudaba, che, pero ¿cuándo? Resulta que fue aquel año también, y ahí fue donde caí en la fecha correcta, que fue el año en que falleció Astor Piazzolla, el 4 de julio de ese año, y obviamente le hicimos un homenaje. Así que nunca pudo haber sido en octubre, fue mucho antes de aquel 4 de julio. Pero bueno, fechas aparte, aquí nuestro colega Herbie Barate, que ya me invitó para la semana que viene, para el festejo de su programa número 100, junto a Sergio Zucal. Ellos sí llevan la cuenta, yo no, la verdad que no llevo la cuenta. De los años sí. Yo salgo de acá y el viernes y sábado ya estoy pensando en preparar algo para el martes y jueves, porque es increíblemente lo que el tiempo como corre. Así que estoy en eso y la verdad que se me pasó. Así que bueno, de todas maneras, muchas gracias a todos aquellos amigos que nos han felicitado por el programa. De hecho, sí, 30 son, ya pasaron, ya cumplidos, o casi, los 30 años de programa. Increíblemente hemos pasado tanto tiempo. Por aquí, con una propuesta que arrancamos en aquel año con mi hermano Beto Preus y Gabriel Solá. Siempre comento esto, ¿no? Que vamos a la radio a ofrecer el programa y el dueño de la radio dice, la vieja nativa FM, la original, la primera, quiero decir, recientemente inaugurada, me dice, che, júntense con este muchacho que vino con algo parecido, Gabriel Solá. Estuvimos juntos hasta que él, por cuestiones laborales, se trasladó a Bariloche y luego a Roca. Cada tanto cae por aquí, nos hemos encontrado en muy poquitas ocasiones. Sé que nos escucha y contesta algunos de los mensajes que solemos escribir, publicar. Y bueno, y en el medio también Guillermo Campano, Gustavo Shevelin, que han ido pasando, y Herbie Balatri, el último, que me acompañó durante unos años largos, 7, 8, 9 años. Y bueno, ahora Solari, como el indio, aquí, bueno, con Javi, que me hace la pata, gran compañera de Javi, y todos ustedes, obviamente, que nos acompañan y que nos dan fuerza para que podamos seguir con esto. Que no es terapéutico, algunos podrán decir, la música de hecho es terapéutica. Esto para mí no es nada terapéutico, es la verdad que es un regalo, es un recreo, es una manera de, una linda manera de compartir también. Lo que a uno le gusta lo comparte y el otro del otro lado lo recibe bien y bueno, es un buen mimo. Así que en eso estamos. Arrancábamos con esto, muy muy lindo, me gustó mucho. Uno de esos discos que uno elige por la tapa, ¿no? La tapa del disco realmente muy muy linda. Y apenas escuché los primeros segundos del primer tema, dije, ah, qué lindo suena esto. Heart and Harper es el disco, es el dúo, un dúo noruego, que publicaron su álbum debut, Scar, bajo el sello NXN Recordings el 25 de septiembre de este año. Aslak Harper en bajo. Este muchacho es un rapero, un cantante de hip hop, contrabajista acústico y eléctrico también, que se aunó, se juntó con este otro personaje bastante particular, Thorbjørn Haar, cuya voz ustedes escucharon, una voz muy dulce, nos recuerda un poquito a Chet Baker, ese estilo así mimosón, casi como un susurro. Este cantante además es actor, mundialmente reconocido por su participación en la serie Vikings. Mis hijos veían mucho esa serie. Bueno, uno de los rudos, rubios, grandotes rubios, rudos ahí, matando a todo lo que anda dando vuelta por ahí, el vikingo Thorbjørn Hard, que canta con esta dulzura, ¿no? Realmente muy, muy lindo. Las letras todas de un poeta y también músico local, Lars Savi Christensen, que en las líneas que acompañan el álbum da cuenta de toda una osadía, ¿no? Esto de, bueno, recibe una llamada muy temprano, 8:15 de la mañana, el tipo estaba durmiendo, pidiéndole, era el dúo, era el cantante, quiero decir, integrante del dúo Thorbjørn Hard, quien le decía, che, necesitamos unas letras, necesitamos que nos escribas letras de canciones para nuestro álbum debut. Y así que bueno, esas cosas de, él hace esa alusión, ¿no? A la imposibilidad, a veces una loca cosa de escribir una canción en un día, que puede tardar todo un tiempo, ¿no? Que puede tardar 5 o 10 años, hay gente que se la pasó toda la vida dándole vuelta a una misma cosa, y sin embargo él tuvo que resolverlo, y lo resolvió realmente muy bien, muy bien. Desconozco la trayectoria de este poeta y músico noruego, pero es ampliamente reconocido y obviamente que cumplió con las expectativas del dúo Hard and Harper para el debut de este álbum realmente lindo, Scar, con una tapa muy muy linda también, que publicó en NXN Recordings el 25 de septiembre de este año. Bueno, ahí fue eso. Las cortinas. Bueno, cuando llegue el momento me voy a disculpar un poquitín con un moquín que me mandé la semana pasada. Viste cuando vos decís, che, a ver, ¿qué dije? Uy, no, lo que dije. Bueno, ya está, ya pasó. Y resultó una barbaridad. Así que bueno, hoy vamos a tratar de componer las cosas. Ya después les voy a comentar qué fue lo que pasó. Seguramente algunos de ustedes atentos habrán parado la oreja y decir, qué barbaridad dijo este tipo. La cosa es que todas las cortinas en el día de hoy nos va a acompañar gran saxofonista estadounidense Joe Henderson, con un álbum realmente lindísimo, So Near So Far. Es uno de los primeros álbumes discos que yo compré allá hace una pila de años. Publicó Verb Records en el año 1993, música de Miles, So Near So Far, con Dave Holland, Al Foster y el guitarrista John Scofield. El discazo que está sonando de cortinas nos va a acompañar todo el programa de hoy. Déjame que te cuento. A ver, voy a publicar la tapa de la cortina. Ahí fue. Te cuento un poquitito lo que va a ir en el programa del día de hoy. Mama Hans es un trío británico. Ha pasado por aquí ya algún tiempito atrás. Tiene una delicadeza la música de este trío. Suena muy, muy contemporáneo. Una delicada, de cuidado detalle también en las tapas de los discos. Ya van a ver la de este álbum, Capture Spirits, Espíritus Capturados. Una tapa realmente muy, muy linda. En esa misma onda seguimos con el trío noruego Espen Eriksen Trio, con el último trabajo discográfico, And of Summer. Lindo, lindo, de este trío dirigido por o liderado por el pianista noruego Espen Eriksen, que también ha contribuido al movimiento jazzero europeo con ese estilo tan particular, tan melódico y muy, muy al estilo Espen Eriksen. Uno de los responsables o uno de los protagonistas del escándalo mío del año pasado, de la semana pasada, Ron Carter, el contrabajista Ron Carter, con su cuarteto, con su última formación, el Foxite, en el segundo volumen de una presentación realizada en Estocolmo en el año 2018-19, si mal no recuerdo, ya me voy a fijar mejor, se publicó en dos volúmenes, el primero el año pasado, el segundo este hace muy poquitos días. Seguimos con Chick Corea, un álbum en solo piano, presentaciones en vivo en tres locaciones en distintos lugares de Europa. Place, hacía larguísimo tiempo que Corea no publicaba nada en solo piano. Bueno, toca un poquitín de todo, música clásica, hace una explicación ahí acerca de por qué mezcla lo clásico con el jazz. Para él tiene mucho sentido, aunque mucha gente piense que no. Bueno, ya lo vamos a comentar. Portada en el news y en nuestro blog, en el día de hoy, el pianista estadounidense Matthew Shipp, con su trío, un álbum realmente fantástico que acaba de publicar. Los dos últimos, Michel Benita, el contrabajista algeriano, un artista SM que acaba de publicar Looking at Sound, un disco realmente muy, muy lindo. Y como decíamos en el blog, Nos vamos con una licencia, nos damos una pequeña licencia. Esto por los 30 años, ¿no? Macana porque me acabo de enterar lo de los 30, pero no fue pensado por eso. Digo licencia porque es un artista, un músico del subgénero del jazz, el smooth jazz, ese subgénero tan vapuleado, tan despreciado, tan menospreciado, ninguneado, ¿no? Por muchas razones, muchas veces tiene que ver con que sus músicos, muchos de sus músicos que están en sus filas, hacen todo lo posible para que suene muy banana, pero hay gente que lo hace realmente muy bien, muy bien. Y este es un flautista que toca la flauta realmente fenomenal, Alexander Sonchik, con Playing in Forward, un álbum recientemente publicado con la tapa muy, muy fea, hay que decirlo, pero la música suena realmente muy alegre, muy pegadiza. Con él nos vamos a ir. Así que ya nomás, déjame que abra la data por aquí. Mammal Hands, Captured Spirits, publicó Gondwana Records, 11 de septiembre de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Qué lindo lo que suena de cortina. Joe Henderson, Sony So Far, publicó Verb Records en el año 1993. Estaba viendo, buscando info de él, y puedo encontrar con que, bueno, posee un récord Guinness como uno de los músicos que más grabaciones ha hecho, no solamente como líder de grupo, sino con sus innumerables contribuciones. Impresionante la carrera de Joe Henderson. Aquí con Dave Holland en el bajo, Al Foster en la batería, John Scofield en la guitarra. Este álbum obtuvo el Grammy en el año 93 al mejor instrumental al mejor solo instrumental de jazz por el tema Maisagir, el primer corte de este disco, y además obtuvo el Best Jazz Instrumental Performance individual y de grupo por el mismo álbum. Los dos Grammy ganados en aquel certamen en el año 93. Bien, lo que fue recién, My Hands, Captured Spirits, Espíritus Capturados, publicó Gondwana Records el 11 de septiembre de este año. Jess Barrett, tabla y batería, Nick Smart, piano, Jordan Smart, son hermanos, son los chicos Smart, saxo, tenor, soprano, clarinete, bajo y electrónicos, publicado, grabado, en diciembre del año pasado y principios de este, en enero. Lindísimo esto, ¿eh? Una mezcla música electrónica, música clásica contemporánea, obviamente jazz, folk, música del mundo, un montón de influencias que pueden observarse en este álbum, realmente muy, muy lindo, muy polentón, el cuarto álbum, desde su formación en el año 2002, estaba leyendo por ahí, formados en Norwich, por los hermanos Jordan, por los hermanos Smart, Nick y Jordan, junto al baterista y tablista Jess Barrett. La ciudad de Norwich, que aquí dice bastante alejada, ¿no? Un rincón muy alejado de Gran Bretaña, muy lejos del ruido o de los centros específicamente yacero, como por ejemplo Londres, donde se cocina y donde obviamente hay una movida realmente muy muy fuerte. Hoy por hoy la mejor y la más cálida movida y saturada movida de toda Europa. Ellos bastante alejados, bueno, eso no impidió que pudieran construir en base a las influencias, variadas influencias, poder construir un sonido realmente impresionante, fascinante y muy, muy, muy cautivador. Por ahí también estaba leyendo que son muy, pero muy cautivantes, muy impresionantes sus presentaciones en vivo. Se ve que mucho efecto electrónico y de luces, etcétera, etcétera, que acompañado por la calidad de su música, seguramente harán un espectáculo formidable. Algunas apreciaciones de los hermanos Jordan, Smart, que estoy diciendo. El nombre tiene múltiples lecturas, hablamos del nombre del álbum, ¿no? Pero primero se inspiró en algo que Jordan estaba leyendo sobre experiencias pasadas de antepasados que fueron capturados y codificados en nuestros ADN y que tienen un efecto en lo que eres hoy día. Esto se relaciona con temas que hemos tocado antes, en relación con la identidad y el inconsciente colectivo, específicamente en el disco Shadow Work, publicado en el año 2017. También juega con la idea de sentirse contenido, atrapado, y la necesidad de salir de algo, y también la idea de que las personas son espíritus que están capturados en su cuerpo, dice Nick. Por su parte, Jesse dice: creo que con este disco hubo un fuerte y renovado sentido de disfrute colectivo y aprecio por el proceso y las contribuciones de cada uno. Después de un largo periodo de giras y una lenta preparación de las sesiones de grabación, fuimos capaces de reflexionar sobre las ideas durante largos periodos, aprovechar las lecciones del pasado y llevar nuestra conexión con la música a un lugar más profundo. Realizar las visiones de cada uno para el conjunto y entender claramente cómo se cruzan. Bueno, fenómeno. También hay una referencia muy específica de la contribución, la fuerte contribución que el artista gráfico, un amigo de ellos, ha hecho con la tapa de este disco, con este disco y con sus anteriores, ¿no? De alguna manera, contribuyendo a este espíritu en común, que no solamente se refleja en la música, sino que obviamente, como debe ser, las tapas deben contribuir, y en este caso lo hace como se merece y como se debe. Bien, vamos a seguir. Sven Eriksson Trio, End of Summer, un álbum que publicó Round Gramophone el 25 de septiembre de este año, el sello alemán para el cual el trío noruego viene lanzando sus últimos trabajos. Si mal no recuerdo, creo ya desde sus comienzos de carrera, que también otro grupo que tiene un corto recorrido como grupo. Y hablando de las tapas, otro grupo que también, hay que decirlo, se identifica muy específicamente con el sonido de su música, fácilmente reconocible, pero además las tapas de sus discos, ¿no? Otras también dibujos y obras de arte de artistas conocidos, de artistas locales, noruegos. Son muy particulares las tapas de sus discos, por lo general, acuarelas, dibujos, y en este caso, obviamente, corre también por el mismo canal. End of Summer publicó Round Gramophone 25 de septiembre de este año, Espen Eriksson piano, Lars Tormod Jensen bajo, Andreas Bay batería. Thank you. Con una premisa fijada en menos es más, según cuentan el líder del grupo, el pianista Espen Eriksen, ha hecho escuela dentro de los grupos contemporáneos de jazz, de trío, básicamente tríos de jazz, siempre comentamos, ¿no? La enorme cantidad de jóvenes tríos de jazz en Europa, cultivando esta onda así entre minimalista, pop, folk, jazz, toda una corriente, ¿no?, que se ha ido fortaleciendo entre los pequeñas formaciones, ¿sí?, de jóvenes músicos europeos. En este caso, el quinto álbum de su corta carrera de apenas 10 años, formados en el año 2010, el trío del pianista Espen Eriksen, con Lars Thormod Jensen en contrabajo y Andreas Bay en batería, todos bajo el sello Rang Gramophone. Este fue publicado el día 25 de septiembre de este año. Y vos sabés que, bueno, obviamente, ¿no?, con esta cosa del bicharraco maldito, que ha confinado absolutamente a todo el mundo, ellos dicen, bueno, con una agenda de presentación absolutamente anulada, no tuvieron más que conformarse con juntarse en los estudios de grabación, escribir, tocar, ensayar. Y para la publicación de este álbum, para la grabación de este álbum y posterior publicación, filmaron en alta calidad, en HD, en alta calidad y con varias cámaras en el mismo lugar donde fue grabado, en el mismo estudio donde fue grabado el álbum. Grabaron un video y que el día previo a la publicación del álbum, el día 24 de septiembre, el álbum se publicó el 25, al día siguiente, el día 24 fue ofrecido la presentación, la premiere de este álbum en un video con entradas pagas y con la posibilidad de, una vez haber accedido con tu entrada electrónica, tener la posibilidad de poder disponer del video durante 21 días. Además de no solamente poder verlo de la PC, sino también con tecnología para poder verlo en tu TV, con soporte para aplicaciones como la Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV, Chromecast, etcétera, etcétera, etcétera. También otro grupo que famoso también por sus presentaciones, no tan impresionantes según estoy leyendo por aquí como la del grupo anterior, sino presentaciones también muy, muy poderosas por la música y también por el colorido de sus participaciones, presentaciones. Hablamos de Espen Eriksen Trio. Bueno, ¿qué otra cosita podemos hablar de estos muchachos? Bueno, los tres tienen antecedentes variados, ¿no? Han tocado, y se nota, ¿no?, han tocado pop, pasando por el rock y hasta el jazz. Es fácilmente identificable en el sonido de su música. Han tocado con músicos como Bog Wesseltoft, el pianista noruego, que fue parte de nuestra programación del completo del martes último pasado, John Scofield, Joshua Rehman, Joseph Dusef, John Taylor, el gran pianista británico, Edwin Arset, Kurt Resenruth, Nils Petter Morberg, Thomas Stronen, baterista noruego también, gente de por ahí cerquita de la zona y consagrados músicos europeos. Bueno, 10 años de carrera apenas este grupo, y ustedes habrán podido observar el estilo y la estética de sus tapas, ¿no? Muy agradables, muy bien. Bueno, mientras estamos escuchando cortinas, lo vamos a volver a repetir, Joe Henderson, Sound Here So Far, gran saxofonista estadounidense, como decíamos hace un momentito, poseedor del récord Guinness por ser el músico de jazz con mayor cantidad de grabaciones, participante en la mayor cantidad de grabaciones, tanto como líder del grupo como músico de sesión. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, siempre elegimos cortinas no agradables, discos viejos por ahí, alguna cosita que suena mucho en casa, ¿por qué no de cortina? Y en este caso, bueno, tiene su motivo, porque bueno, vamos a tratar de recomponer un poquito las cosas con él y con el resto de la gente que se haya visto sorprendida por la macana que yo dije al aire la vez pasada. Estábamos con el Cabeza Sikic, el Cabeza no tiene la culpa, pasa que estábamos un poquito distraídos. A mí me pasa eso, si yo no anoto las cosas, mamita, tengo que notar. Hay cosas que obviamente me salen y otras cosas que donde empecé a dudar un poquito, lo anoto. Y bueno, y dije, Joe Henderson, tengo algo nuevo de él. Vos sabés que el tipo sigue grabando. Lo voy a traer la semana que viene. Ah, sí, dice el cabeza. No me diga, sí. Y nada. Yo dije, ¿qué es lo que dije? Bah, ya está. Joe Henderson falleció en el año 2000, 2001. Lleva muerto un montón de años, el pobre, ¿no? 19 añitos. Su música es absolutamente imprescindible, pero bueno, la macana fue dicha al aire y no. Viste que algunos dicen, no aclares que oscurece, pero vamos a hacer las cosas como se debe. Nos hacemos cargo de la macana. Y de paso lo escuchamos un poquito. Y escuchamos al que de alguna manera me produjo esa pequeña confusión. Yo pensaba en Ron Carter. Es más, son parecidos los dos flacos así. Son muy parecidos los dos, con esa barbita. Ron Carter, con sus 83 años, uno de los dinosaurios vivientes, sigue grabando, sigue participando, sigue de gira. Estuvo en otro país hace 2 o 3 años. Y en esta oportunidad acaba de publicar, hace muy poquitos días, el 12 de agosto de este año, el segundo volumen de una presentación hecha en Estocolmo, Suecia, en el año 2018. Se publicó el volumen 1 el año pasado, el volumen 2 este año, con un simple, hace algunas semanas atrás, un sencillo de promo, el primer corte, que es el que vamos a escuchar ahora, 595, de esta grabación hecha en vivo en Suecia, Estocolmo, del año 2018. René Rosnes, la gran pianista, Jimmy Green, otro gran músico, saxo tenor, y Peyton Crusley en batería, Ron Carter bajo, Ron Carter Foresight, Stockholm 2. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, hay unas encendidas apreciaciones de un crítico, Reinhard Kohl, que publicó en mayo del año pasado, 2019, con las líneas que acompañan la publicación de este álbum. Una encendida y fervorosa crítica. Dice, qué ambiente, qué atmósfera. Es difícil de creer que esto haya tenido lugar el 17 de noviembre del 2018. Escuchamos un concierto de jazz que suena como si hubiera sido grabado en el último milenio en Minton's Playhouse de Nueva York, o quizá en Berlin o en el Village Vanguard. Eufórico, único, irrepetible, porque en noches como esta todo encaja. Los signos son favorables, los músicos disfrutan mucho tocando y el público los empuja constantemente hasta el límite absoluto. Y sigue entre otras cosas, ni siquiera es posible predecir cuándo volverá a ser posible en el futuro. Ron Carter y sus músicos, René Rosnes, Jimmy Green, Peyton Crusley, en el club de jazz de Estocolmo, el Fashion, no podían imaginar lo que el significado elemental de la palabra corona tendría 2 años más tarde. Sin embargo, tocaron como si fuera el último concierto, profesionalmente como siempre, pero esta vez también espectacular, muy virtuoso, lleno de espíritu y giros sorprendentes, y sobre todo con un deseo casi contagioso de impulso. Y termina con unas palabritas que, dichas por el propio Ron Carter, cerrando el espectáculo, anunciando el último corte, You and the Night and the Music. Ron Carter dice, gracias por ayudarnos a hacer lo mejor cada noche, a compartir nuestras emociones con ustedes, gracias. A continuación, la canción que resume la noche en Estocolmo, You and the Night and the Music, vos, la noche y la música, una promesa de por vida, mi nombre, Ron Carter. Y así se despidió, la estrella, el gigante del contrabajo de 83 años, Ron Carter, que promovió aquel Hierro Mío. Pero qué bueno, ¿no? Porque, bueno, escuchar, qué gratificante escuchar la música de este hombre a los 83 años, tocar como toca. Estuvo en otro país, como decíamos, con el Golden Striker, ahí está, no me puedo acordar. Viste que algunas cosas me salen así, tácate, y otras se me clava a la mente. El Golden Striker, un trío con el que estuvo en nuestro país, Russell Malone en guitarra y Donald Vega, si mal no recuerdo, el pianista salvadoreño, gran pianista este muchacho, una formación en trío con el que estuvo en nuestro país hará 2 o 3 años. Y en esta oportunidad con un cuarteto, el Foresight, con René Rosnes en piano, Jimmy Green saxo tenor, Peyton Crusley en batería. Fantástico segundo volumen. El primero fue publicado el año pasado, 2019. Este último bajo el sello In Out Records, el 12 de agosto de este año. Fenomenal. Bueno, salvada la pifiada, ojalá. Sigamos con esto. Chick Corea. Chick Corea, gran pianista, no hace falta presentación. Este hombre, el legendario pianista y además creador y promovedor de la fusión con su Ray Chancho Forever allá hace una pila de años. También ha liderado cantidad de formaciones tanto eléctricas como acústicas. Y hacía ratazo que no grababa un solo piano. Y en esta, bueno, se despachó feo el hombre porque grabó un álbum doble en 3 locaciones, ya me voy a fijar bien por ahí, con participación de Yaron Herman en 2 cortes. Una pena porque el gran pianista israelí lo acompaña en apenas 2 temas muy, muy, muy cortitos, el 2 y el 8 del primer álbum, del primer CD. Y otro pianista que desconozco, Charles Heiser, en 2 cortes también muy cortitos. ¿Qué hace el hombre? Bueno, toca Gershwin, toca Mozart, toca Miles, toca Bill Evans, toca Monk, cantidad de diferentes fuentes de inspiración. Antonio Carlos Jobim también por ahí. Así que bueno, una grata selección. Hace también sobre el cierre del 2º corte sus 7, 8, casi 8 cortes últimos del 2º álbum, del disco 2, recreaciones de su archiconocido Children's Songs. Lindísimo, ¿eh? Así que bueno, escuchemos ya esto que fue publicado por el sello Concord Jazz el 11 de septiembre de este año, Chick Corea Plays. Thank you. dijo Albert Einstein, si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música, vivo mi sueño despierto en música, veo mi vida en términos de la música, consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Bien, escuchamos Vals for Debbie, un tema de Bill Evans, en este último trabajo discográfico de Chick Corea Place, publicó Concord Jazz el 11 de septiembre de este año. Decíamos, acompañado por otros dos pianistas, en un dueto muy cortito con Jaron Herman y Charles Heiser. Bueno, aquí hay algunas cositas, viste, el siempre dicharachero y alegre Chick Corea, de una forma de intentar, no solamente a través de la música variada, un concierto muy, muy largo, tres locaciones diferentes, en locaciones en Europa. Che, se me pasó, lo tenía por ahí, bueno, no importa. Esta cosa de animar un poquitito a la gente, ¿no? Con un, básicamente es un solo piano, ¿no? No es una formación, ni un trío, ni un cuarteto, mucho más animada. Así que dice, bueno, aquí estoy, el piano está bien afinado, pero tenemos que afinarlo nosotros vamos a afinar el piano, a ver. Y toca un la medio, y la multitud cuenta con una risa nerviosa así, y vuelve a tocar otra nota y la gente responde, y así sucesivamente intentando afinar el piano, ¿no? Con un poquito de levantar el ánimo a la gente. Y según explica él en las líneas que componen, acompañan la prensa de este álbum Place, dice, se siente incómodo sentarse en el escenario, tocar y asentir con la cabeza a la gente. Me gusta que la gente se sienta como si estuviera en la sala de estar de su casa y juntos pasar el rato. Bueno, una recorrida por grandes éxitos a lo largo de su carrera musical. Y por ahí yo había dicho, el hombre tenía, bueno, se me pasó. Bueno, hace una referencia, ¿no? A esta cosa de, bueno, habla de Miles, una larga nota publicada en varios medios locales, porque una nota levantada de la agencia de noticias Associated Press, así que fue publicada en muchos de medios de nuestro medio. Y el hombre por ahí comenta, ¿no? Esta cosa de el amor que él siente y la conexión que siente entre la música clásica y el jazz. Cosa que no hay por qué explicarla a los conocedores del jazz, ya sabemos cómo viene la mano, pero hay mucha gente que quizás no entienda y que, bueno, él se encarga de explicar la fuerte conexión y el fuerte sentido que él encuentra en tocar una cosa y otra como si fueran casi lo mismo, ¿no? Habla de Mozart, habla de Chopin, toca Mozart en este primer corte, primer tema del primer disco. Bueno, sigamos. Matthew Shipp. Hablamos de pianistas, hablamos de estilos particulares, hablamos de el afán de todo músico por encontrar su propio camino, su propio rumbo, su propio sonido, no parecerse a nadie, tratar de no imitar a nadie. Que todo el mundo cuando escuche su música diga, ah, esto es tal. Esto nos pasa con Corea, por ejemplo, le gusten a algunos o a otros no. Y también pasa con muchísimos músicos, Bill Evans, obviamente, la guitarra de Scofield que está sonando de cortina, inconfundible. Pasa lo mismo con Matthew Shipp, este hombre que tiene un apego absolutamente a todo, no se casa con nada, ni con nadie. Tiene un estilo musical que requiere una escucha, requiere un análisis, requiere un acercamiento. Él pone mucho afán en esto, de hecho, muchos de sus discos se me ocurre, él no tendría por qué, pero se me ocurre que quizás para darle un respiro a sus seguidores y a los que no lo conocen, como para decir, bueno, mirá, también hago esto, también hago esta otra cosa que es mucho más accesible para vos, acércate a mí a través de esto, etcétera, etcétera. Él hace una referencia muy directa a este apego también al trío de jazz, una formación antiquísima y básica dentro del estilo jazzero, y que él se aprovecha de ese formato para poder entrar al público, ¿no?, deseoso de escuchar a otro, ¿por qué no?, un trío de jazz o otro trío de jazz desconocido, vamos a suponer. Por allá entra el hombre y desencadena un recorrido absolutamente imprevisible para la escucha, llevándolo por caminos absolutamente dispares, disímiles e impensados, ¿no?, para la escucha. ¿Qué es esto? Bueno, el hombre tiene un apego muy fuerte con el free, con la música improvisada, pero ligada mucho también a la música clásica. Es ciertamente, vamos a poner un apelativo que se puedan comprender rápido, ciertamente difícil en algunos aspectos la música de Matthew Shipp, pero tiene ese componente complejo y muy cerebral, ¿no?, que requiere que le prestemos atención. Esto es así de fácil. En la música, te pega o no te pega, te gusta o no te gusta, te llega o no te dura, te llega, te emociona o no. Esta cosa de intentar intelectualizar, la viste, es un riesgo y una pérdida de tiempo. Se me ocurre, ¿no? No porque uno intente intelectualizarla o porque alguien venga y dice, che, mira, yo te voy a explicar lo que hace este tipo, a vos te va a convencer de que eso realmente a partir de ahora te va a empezar a gustar, ¿no? Eso no funciona así. Quizá lo puedas ver de otro lado, pero básicamente todo se cocina y todo se resuelve en el momento de poner la oreja y escuchar. Y la música de Matthew Shipp ciertamente tiene ese componente muy, muy cerebral y una complejidad que algunas veces uno puede pensar que solamente él la entiende, pero que te atrapa de una manera casi difícil de explicar para uno, ¿no? Que no encaja la música que escucha en ningún parámetro anteriormente conocido. Este álbum publicado por el sello ESP Disc el 18 de septiembre de este año, a ver cómo me sale, The Unidentifiable, madrecita querida, mira que lo practiqué, Unidentifiable, lo no identificable, o algo así, lo no identificable. Un nombre absolutamente justo para esta cosa de poder intentar desanimar a todos aquellos que intenten identificar o categorizar la música de Matthew Shipp. Esto no se categoriza, no es inidentificable, es solamente música. Escuchemos lo último de Matthew Shipp Trio, lo no identificable, publicó SP Disc 18 de septiembre de este año. Dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, Matthew Sheep Trio, lo no identificable, me sale mejor así, ¿no? Publicó SP Disc el 18 de septiembre de este año, grabado el 10 de octubre del año pasado, 2019. Michael Vicio, contrabajo, Newman Taylor Baker, batería, Matthew Sheep, piano. Este muchacho, este hombre, cumple 60 pirulos el 7 de diciembre de este año. Y bueno, ya tiene programada una pequeña gira. Cortita, obviamente autorizada, supongo yo que algunas actividades se han restablecido en el país del norte. Hablamos de una pequeña gira en conmemoración de su cumple 60, entre los días 26 de octubre, ahorita dentro de pocos días, al 8 de noviembre. Y obviamente también con la publicación de este álbum que estamos comentando, escuchando, con una tapa muy muy linda también. Parte de la celebración de su cumple número 60. Ustedes habrán escuchado, traté de elegir aquellas cosas o aquel tema que básicamente uno podía identificar dentro de la línea más conceptual de jazz contemporáneo. Él habla con respecto al trío, dice: el trío de pianos es una configuración tan básica en el jazz y es un honor tomar un área bien explorada y aplicar mi imaginación a ella para ver a dónde podemos ir, intentando que mis compañeros de trío sean geniales. Lo que decíamos, ¿no? Explora la formación básica de trío, pero llevada a dimensiones estratosféricas, ¿no? Esta cosa de una, como alguien comentaba por ahí, una narración surrealista de la música, narrada en forma tan surrealista a través del piano, de las notas que extrae su piano, en donde él, básicamente, como dice, intenta que sus compañeros de trío sean geniales con él. ¿Cómo se acopla, no? ¿Cómo se acopla este trío, los partners de este, en este trío? Hablamos de Michael Vicio y Newman Taylor Baker. Porque hay que responder a los planteos casi surrealistas, como decíamos, ¿no? Provenientes del piano de Matthew Sheep. Pero bueno, son años tocando juntos, un lenguaje que han aprendido de la mano del maestro y generando el jazz del futuro, del presente, del futuro, sentado sobre el jazz construido por sus mayores, ¿no? Fenomenal. Muy bien. Nos quedan dos temitas nada más. Estamos sobre la hora. Nos queda un álbum muy, muy lindo, publicado por el sello SM el 18 de septiembre de este año. Hablamos de Michel Benita, junto al frente de un cuarteto, Looking at Sound, Matthew Michel en fliscornio, Joseph Dumoulin en Fender y electrónicos, Philip García, batería y percusión, Michel Benita bajo, Looking at Sound. Bueno, Michelle Benita Quartet, Looking at Sound, publicó SM el 18 de septiembre de este año. Michelle Benita contrabajo, Matthew Michel, Fliscornio, un fliscornista suizo, una banda multinacional la que reunió el contrabajista argelino radicado en Francia hace una pila de años. Matthew Michel, decíamos, el fliscornista suizo, el tecladista belga Joseph Dumoulin y el baterista francés Philippe García. Re lindo, pero muy lindo, como siempre, las tapas de lujo del sello SM. Vamos a anunciar con la despedida porque estamos poquitín pasadito. Decíamos en el principio de nuestro programa una pequeña licencia que nos damos. Esto es pasar un poquitito, si se quiere, de... Bueno, todo tiene que ver con todo, dijo Pancho. Así que, ¿por qué no? El vapuleado, subgénero del jazz, el smooth jazz. Hay gente que lo hace realmente bien. Algunas cosas suenan realmente lindas, otras realmente muy flojitas. Esto suena bien. Alexander Sonchik, Playing in It Forward, publicó High Falutin Music el 9 de octubre de este año, hace muy poquitos días. Acompañado con gente del palo, Jeff Lorber en teclados, el desaparecido guitarrista estadounidense casado con una cantante española y radicado en España hasta los últimos días de su vida, Chuck Lev, Gary Novak, batería, Dave Mann en vientos, ¿quién más? Alguien que conozca, Paul Jackson Jr., guitarra, y bueno, el resto de la gente ni lo conozco, así que no lo nombramos. Dos cortes, dos temas tocados, justo el que vamos a escuchar ahora, uno de ellos, grabados junto al guitarrista desaparecido Chuck Lev. Esto fue hace muy poquitos años, 2 o 3 años, que falleció el guitarrista estadounidense. Quedaron algunas grabaciones por ahí y Alexander Sonchik las incorpora en este Playing It Forward. Nos vamos hasta el martes próximo con un disco completo, que ni sé cuál será. Gracias a todos aquellos que se han comunicado, felicitándonos por nuestro cumple número 30. Ya vamos a hacer algo, ya vamos a hacer algo. Qué cosa, qué flojera, Tenía que haber preparado algo. Bueno, ¿qué va a ser? Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Javier Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias.